sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Este día, viernes 27 de noviembre. Se nos acaba ya este mes también y viene el último mes del año. Comenzamos diciembre, ya la próxima semana, fiestas de Quito, luego los preparativos de Navidad y se acabó el año. Nuestro programa 206 en lo que va del año 2015, gracias a su sintonía, gracias a su respuesta, a su amable aprobación. Buenos días a todas, a todos, muy buena energía para el día de hoy. Viernes, día viernes 27 de noviembre. Bueno, iniciamos nuestro programa del día de hoy precisamente con un tema de los años 80 con este grupo Fantasmas del Caribe, ¿no? Está ya con nosotros nuestro primer entrevistado y se trata de don Emanuel Armijos. Emanuel Armijos. Muy buenos días, don Emanuel, bienvenido. Muy buenos días, señorita. Miren ustedes, bueno, don Emanuel ha producido ya su primer CD y nos había contactado para que podamos conversar con él un poquito sobre quién es él, qué hace con esta música. Y a nosotros nos encanta realmente tener emprendedores en nuestro programa. Cuéntenos, ¿de dónde es usted? Vamos a iniciar por ahí. Bueno, muchas gracias, señorita, aquí. Muchas gracias a mi lindo público aquí presente, desde luego. Yo, desde luego, soy de la provincia de Chimborazo. Vivo aquí, radico aquí, más he estado por aquí, más he vivido aquí en la capital. En la capital, sí, que en Chimborazo. Que en Chimborazo. Sí, yo soy de allá y, desde luego, mi emoción, ¿no? siempre ha sido digamos, la música, siempre ha sido mi hobby, la música. Y hace unos 20 años atrás, siempre cantando y cantando. Entonces, hoy, digamos, desde el año 2014... he estado, digamos, grabé unos temitas y ahora este año 2015 grabé otros y otros más, entonces les he adjuntado ahí, entonces tengo un CD completo ahí de 10 cancioncitas. ¿Cuál es, qué tipo de música canta usted? ¿Qué es lo que le gusta hacer? Digamos, desde antes me ha gustado, siempre empecé con la balada, me gustó mucho la balada. Luego, digamos, me fui al pasillo, a la música, lo que es la música rocolera. Y actualmente también, digamos, ahora me dedico a hacer también lo que es la música bailable. Me gusta la música bailable, le hago un poquito de todo. Y bueno, ¿ya ha tenido oportunidad usted, don Emanuel, de participar, qué sé yo, en algún show, en algún festival? Sí, muchas gracias. Desde luego he estado allá en mi provincia, más he estado por Cuenca, por aquí, por la capital. También sí me han invitado. Y como no, quisiera decirle a mi gente linda que me está escuchando que se contacten conmigo, que me ayuden a difundir mi música, ¿no? Tengo unos temitas grabados, temitas propios míos. Ah, qué bien, qué interesante. También es compositor, entonces. Don Emanuel Armijos, el día de hoy acá en nuestro programa, amigas, amigos, y vamos a compartir. Este tema es una cumbia urbana, Te Perdí, es el número 2. Vamos a escuchar la música de don Emanuel Armijos. Y, por supuesto, invitarles a ustedes, amigas, amigos, a compartir. ¿Dónde podrían comprar este disco, don Emanuel? O sea que son de 100 temas, digamos, como soy nuevo, digamos, estas primeras grabaciones, directamente hay personas, ¿cómo sea? Porque sí, todavía estoy recién, digamos, promocionando, bueno, los temitas. Al volver hablamos un poquito más y para cerrarla, entonces, ahí sí nos ayuda con un teléfono, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar, entonces, este tema de don Emanuel Armijos. Como les decía antes, es un nuevo talento ecuatoriano, nos ha pedido que abramos nuestras puertas para poder ayudarle a difundir su trabajo y aquí estamos. Escuchémoslo. Emanuel Armijos, para ti, con mucho sentimiento. Desperté llorando, te llamaba, te buscaba desesperado, por ti amor, con el corazón destrozado, mi vida amargada, decepcionado, por tu amor. Debes otros labios, en otra piel. Ninguna tiene tu sabor. Como extraño aquellos besos, tus abrazos, tus caricias, como tenerte junto a mí. Para que te olvide, el destino pudo separarnos, solo quedaron estos recuerdos. Recuerdo tu perfume, tu dulce forma de mirar y tu carita angélica. Bien, este era uno de los temas de Manuel Armijos, Te Perdí, es una cumbia urbana. Nosotros queremos agradecer la presencia de don Emanuel, desearle éxitos en esta promoción de su música, agradecer su presencia acá en nuestro programa y pues invitarles a ustedes, amigas, amigos, si desean este disco, pueden hacerlo al 09-84-62-90-45. Les repito, 09-846-290-45. Mil gracias, don Emanuel Armijos. Muchas gracias, mi gente linda, muchas gracias. Digamos, son unos temitas, es solamente un temita, son total 10 temas, otros temitas son más movidos, desde luego. Por supuesto que sí, me conozcan un poquito más, digamos, en YouTube, en Facebook, como Emanuel con H, Emanuel Armijos. Mil gracias, don Emanuel. 9 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. Y vamos a escuchar en este momento a Juan Fernando Velasco con uno de los temas que en los años 80 ciertamente sonó mucho en las voces del grupo Pueblo Nuevo, Atajitos de Caña. Ya regresamos. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi sed de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi sed de espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás amada y te diga al oído que el cañar me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. Atajitos de caña llegaste a mi vida. Atajitos de miel endulzaste mi alma. Y atajitos de amor te fui queriendo como la caña verde al sol y el padal espiga. Como la caña el pan a la espiga. Para que mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás, amada, y te diga al oído que el cañón me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. Tajitos de caña llegaste a mi vida, tajitos de miel endulzaste mi alma, ya tajitos de amor te fui queriendo como la caña verde al sol y el pan a la espiga. Como la caña verde al sol, el pan a la espiga. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, amigas, amigos, nosotros vamos a recibir gustosos a la doctora Verónica Bravo. Pues vamos a hablar con ella de un tema que desde hace algunos años atrás realmente concita la atención ya no solo de mujeres, de hombres, mujeres, gente joven, gente más adulta, y tiene que ver con los efectos que tiene en la piel el paso del tiempo, ¿no? Muchos dicen, ¿qué dicen? Las líneas de expresión, nosotros dimos arruguitas de pronto, y mucho sol, oxidación celular, bueno, realmente hay muchas causas para que esto suceda, la misma edad. Y vamos a conversar con la doctora Verónica Bravo precisamente para que nos oriente un poco en este campo. Es importante, amigas, amigos, nosotros insistimos permanentemente en el hecho de que hay que cerciorarnos que todo lo que tiene que ver con nuestra salud, con nuestra piel, con nuestro cabello, con nuestros pies, nuestros senos, nuestro estómago, debemos consultarlo con gente profesional, con especialistas en cada campo. Han habido muchos casos en los que ha sido desastroso realmente los resultados por esto de ahorrarnos, ¿no?, un poco de dinero. O mi amiga me comentó que acá había un sitio donde podían hacerme maravillas. Bueno, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de nuestro cuerpo, debemos ser un poco o mucho más cuidadosos, ciertamente, en este sentido. Buenos días, doctora Verónica Bravo, bienvenida, gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias. Para mí es un honor, un placer estar aquí hoy tratando este tema súper importante para todos, como es prevenir el envejecimiento prematuro y sobre todo si es que ya estamos con unas arruguitas, patitas de gallo, manchas, surcos que empiezan a aparecer en nuestra piel, en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, que es posible quitarse esos 10 años de encima con técnicas que son sumamente innovadoras y seguras. Como decía hace un rato, que tienen que ser aplicadas y tienen que ser realizadas por profesionales de la salud que sean 100% avalados. En mi caso, pues soy médico estético, tengo 6 años de experiencia para poder realizar esto y puedo dar una garantía de un 100% a mis pacientes de que puede existir un rejuvenecimiento en un 100% igual. Hasta de 10 años, 15 años, digo yo, que es bastante tiempo que podemos tener para un rejuvenecimiento. Doctora, supongo que pues en este tipo de tratamientos, de intervenciones, digamos, en la piel, pueden haber riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? O, más bien, no los tenemos. existen muchos riesgos, sobre todo empezando de el lugar y el profesional que se escoge a la hora de realizarse un tratamiento en una zona que es tan importante como el rostro. Entonces, debemos aprender a buscar centros especializados para estos procedimientos. En el mercado existen muchos empíricos que pueden realizar procedimientos con costos sumamente bajos y que pues realmente a la final salen caros, ¿no? Ahí se ha dicho que dice lo barato siempre sale caro y pues siempre es preferible averiguar, investigar de qué se trata. Como decía, en nuestro caso, en mi centro, Carlos Estética, tenemos profesionales a nivel que vamos a realizar procedimientos que son 100% garantizados, que tenemos ese aval, tenemos un registro, tenemos un permiso de funcionamiento. Entonces, eso es sumamente importante. ¿El Ministerio de Salud Pública tiene que ver con estos centros, con estos lugares donde podemos tener estas terapias? ¿Ustedes se registran? Pero por supuesto que sí, en el caso, en el ámbito médico. Ahora, en el ámbito de cosmetología, de peluquería, realmente no estoy en contra de nadie, de ninguna persona, pero existen casos, he escuchado, he tenido experiencias de pacientes mías que, por decir, realizan una aplicación de Botox en una peluquería. O sea, no nos expongamos a ese tipo de peligros. Vamos a realizarlo con profesionales que sí tenemos y estamos avalados para realizar estos procedimientos. ¿Qué tipo? Bueno, ustedes se encargan de piel, se encargan igualmente de rejuvenecimiento de corporal, manchas, ajá. Estiramientos. Tratamientos de acné, tratamientos de manchas, tratamientos para arrugas, nos encargamos de las ojeras, del surco nasogeniano, de la nariz. Cualquier persona que quiera realizarse un procedimiento de modelación de la nariz, también lo realizamos, las arrugas. Muchas personas pensarán, amigas y amigos, decir algo, ¿no? Pero bueno, esto es pura vanidad. Pero miren ustedes, el lucir bien, el lucir saludables también nos ayuda a nuestra autoestima, a que nuestra cabecita piense mejor en nosotros mismos. Es decir, no se queda solo en la vanidad, se queda en muchos otros aspectos. Hay muchas mujeres, muchos señores igual, que hay algún imperfecto, algo que les está estorbando, que está molestando su vida. ¿Por qué no hacerlo? Yo creo que si hay esa posibilidad, y sobre todo, insisto, si hay un centro con todo el aval profesional del caso, ¿por qué no hacerlo, no? Yo quisiera pedirle a la doctora Verónica Bravo nos diera algún teléfono aquí, al que se puedan comunicar nuestros oyentes. Bueno, Machita, permítame terminar con lo anterior. Sí, claro. Es súper importante también darse cuenta que tanto hombres y mujeres vienen con un tema emocional a nuestro centro. Entonces, si hablamos de lo que es autoestima, cambiamos la vida de pacientes. Cambiamos. Tenemos muchos testimonios en nuestra fanpage, que es Carlos Estética, K-A-L-O-S, para que puedan ingresar y verificar qué tipo de centro somos. Nuestros teléfonos son el 600-1146. Nuestro centro es Carlos Estética. Y si me permite, Bachita, voy a realizar una invitación el día de hoy. Estamos con nuestro famoso Black Friday. Estamos con promociones en todos nuestros tratamientos, hasta de un 50%. Así que pueden visitarnos y pueden llamarnos. Tenemos hoy un evento en la tarde de 5 a 7 de la noche, en la cual los pacientes pueden acudir a nuestro centro y recibir toda la información pertinente al uso de los diferentes productos que uno tiene para rejuvenecer. Entonces, hoy es el día. Quitarse 10 años de encima no es nada difícil. Doctora Verónica Bravo, mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Nosotros, amigas y amigos, hacemos un corte y luego retornamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Décimo Festival del Requinto. Homenaje a Homero Hidrobo. Su sonido, su historia, su historia. Un concierto que se vestirá de gala con los protagonistas del Requinto. Diego Barrera de Colombia. Y de Ecuador, Mario Andrés Gutiérrez. Guillermo Merino Saltos.

de elogios y de amor. Con esta sencilla melodía, que al cantarla grita el corazón. Nuestras experiencias para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que creen en sus capacidades y saben que con ello contribuyen a la construcción de un país mejor. Emprendedoras, emprendedores, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos, y nosotros contentos porque después de una breve ausencia está ya con nosotros José Andrés Rivera, del proyecto Alquimia y esa ruta del alquimista que tanto nos gusta. Bienvenido nuevamente, José Andrés. ¿Cómo estuvo ese viaje? Cuéntanos. Buenos días. Buenos días, Beatriz. Buenos días a todos los amigos de Andrés. Buenos días. Muchas gracias. Sí, sabes que estuvo bastante cansado el viaje en función al trabajo y a todas las experiencias de correr de un lado al otro y cargando las maletas de materiales de curso, en fin. Pero súper, súper enriquecedor, estuvo muy chévere. Estuve en algunas ciudades que no había conocido. Ya pues de estos viajes yo hago más o menos unos 4 en el año, como te comentaba. Entonces ahora pues conocí muchas personas, conocí muchos lugares de los que no había visitado y pues bueno, pues eso también a uno le recarga mucho de energía, de buena vibra y de ir pues haciendo relaciones, que justo es el tema del día de hoy, relaciones sociales, las habilidades sociales. Entonces son esas relaciones que uno va abriendo y que a uno le enriquece. Nos alegramos mucho que estés de vuelta y que haya valido la pena viajar, ¿no? Siempre un viaje cambia la vida, digo yo. Siempre un viaje nos da otros horizontes. Las relaciones sociales, qué importantes son. Y miren ustedes, hay muchas, muchas personas que tienen un grave conflicto con eso. Es decir, puede ser que no sean un poco tímidas, no tengan la facilidad de palabra, no puedan expresarse adecuadamente, o simplemente no les interesa, entre comillas, porque creo que a todos los seres humanos sí nos interesa estar con otros seres humanos. Claro. Lo otro, ¿de qué manera hacerlo, no? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la más apropiada? A veces creemos que somos divertidísimos, chistosísimos, o lo otro, súper sinceros, francos, directos, y a lo mejor no somos ni lo uno, ni lo otro, ¿no? No estamos haciendo bien, no estamos dirigiendo bien nuestras palabras ni nuestra energía para provocar esas relaciones sociales de la mejor manera. José Andrés, te escuchamos. Claro, claro que sí, Beatriz. Bienvenidos, pues, entonces a todos, una vez más a esta jornada de la ruta del alquimista, pues, que nos marca ese camino a seguir para conseguir ese cambio, ¿no es cierto?, ese cambio alquímico que todos buscamos. Pues en efecto, o sea, las habilidades sociales son un conjunto de conductas, de comportamientos, de actitudes, de formas de pensar y de sentir y de cómo nosotros actuamos, que dependen de nuestras destrezas completamente comunicacionales, ¿sí? Entonces, son temas o es el tema de interactuar con las demás personas de un modo adecuado de acuerdo a la situación en la que nos encontramos. Entonces, no se trata tampoco de que tener habilidades sociales es ser chistoso en todo momento, porque si estamos en un duelo, pues tenemos que respetar en ese espacio, ese momento. Y esto tampoco a la vez quiere decir que lo vivamos desde el punto de vista de quizás una amargura social. En efecto, las habilidades sociales tienen algunas características y una de ellas, súper importante, es lo que nosotros creemos de nosotros mismos sobre los demás. Justo lo que tú decías, Beatriz, comentabas que hay personas que quizás son muy tímidas. Entonces, esto vamos conceptualizándolo. Entonces, al ser las habilidades sociales, como su nombre lo indica, habilidades, es una conducta adquirible. Es decir, que la podemos desarrollar. Todo lo que son habilidades lo podemos desarrollar. Para ser competente, o ahora se habla mucho del desarrollo de competencias, competencias laborales, profesionales, competencias sociales, incluso podríamos hablar, significa el ser competente, el ser capaz de. Entonces, en este caso, para ser competente, uno necesita pues cumplir tres características principales. La primera, tener el conocimiento, es decir, toda la parte, llamémoslo información, llamémoslo la parte teórica, llamémosle el concepto, ¿no es cierto? Todo lo que es la teoría, digamos así, del tema en el que nosotros nos desenvolvemos. En este caso, del tema de la habilidad social. Es decir, conocer la teoría de la comunicación, qué tipos de comunicación existe, un poquito los tipos de personalidad también, porque como te decía, lo primero parte de la creencia de uno que tiene hacia qué creen los demás. Como una segunda instancia, pues para ser competente se necesita tener la habilidad, es decir, tener la destreza o la capacidad de, por ejemplo, si yo toco la guitarra, pues tengo que conocer teoría musical. Entonces tengo que saber cuál es la escala de notas, do, re, mi, fa, sol, así, en fin, posiciones de los trastes en la guitarra. Entonces esa es la parte teórica. La habilidad sería la práctica. La práctica es el maestro, dicen, ¿no es cierto? Entonces, la habilidad sería el mi movimiento de los dedos, la rapidez, el arpegio, en fin, la coordinación psicomotriz que se necesita para coordinar movimientos de izquierda, mano izquierda, mano derecha, y entonar una melodía en la guitarra. Y de la misma manera se necesita la actitud, ese es el tercer componente. Entonces, para ser yo competente, tengo que conocer teoría musical, tengo que ser rápido con mis manos, ¿no es cierto?, o ser bueno con mi voz, y tener la actitud de hacerlo desde un punto de vista positivo, ¿sí? Tenemos algunas actitudes, tenemos los seres humanos, y ahí es donde recae justamente el comportamiento, o cómo ven las personas de ese comportamiento. Entonces, hablando de habilidades sociales propiamente dichas, pues, primero, partimos de que el ser humano es un ente 100% social. Es realmente imposible vivir como ermitaños. Se dan casos que pueden quizás ser el contrario o el punto de la regla, o sea, quienes rompen la regla, que son personas que quizás viven en la montaña, no sé, pero necesitan relacionarse con algo. En este caso se relacionarán con la naturaleza, con los animales, en fin, pero se relacionan. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano es un ente 100% social. Entonces, partiendo de ahí, necesitamos de las personas obligadamente para poder desarrollar estos conocimientos, habilidades y actitudes en todas las áreas. Conversábamos un poquito acerca de lo del viaje y yo te decía que lo que más me llevo yo de estos viajes son las relaciones que se van haciendo. ¿Por qué? Yo tengo un concepto y digo que quizás en este mundo no importa cuánto uno sepa de algo. Es decir, yo puedo ser o cualquiera de nosotros puede ser una eminencia en determinada materia, pero si no conocemos a nadie, si no podemos socializarlo con nadie, no nos sirve de nada. Entonces, bajo ese concepto, pues el ser competente en las habilidades sociales comprende el conocer todo lo que son la teoría y la información acerca de la comunicación integral del ser humano, que se comprende en tres factores que ya los vamos a conversar. Desarrollar la habilidad, es decir, lanzarse al agua, ¿no es cierto?, hacerse amigos en los buses, en el taxi, conversar con uno, con otro, en la calle, conversar con la gente. Yo, por ejemplo, soy bien chistoso a veces, hago chistes y cosas con personas desconocidas en la calle y se me ríen. Entonces mi esposa, mis compañeros de trabajo saben, están ahí molestándome también. Pero la otra es la actitud, es decir, siempre lo que proyectamos, siempre lo que estamos proyectando. Entonces, en ese sentido, pues, no basta con saber, como te decía, de una determinada materia, sino cómo esto lo socializamos. Entonces, las habilidades sociales son súper importantes porque se pueden aplicar o son 100% imprescindibles en una venta, por ejemplo, o en el servicio al cliente, o en el mismo trabajo en equipo, en las organizaciones. Son súper, súper importantes porque a través de mis relaciones sociales o de mis habilidades sociales, yo puedo relacionarme bien con mi cliente y puedo transmitir todas las bondades, beneficios de mis productos o de mis servicios. De la misma manera con un cliente, a través de mis buenas habilidades sociales, yo puedo quizás subsanar un problema que tengamos con ese cliente, o quizás puedo enamorar al cliente para fidelizarlo. Se habla mucho, José Andrés, en las instituciones públicas, ahora se ha cambiado la denominación, antes decíamos, hablábamos de recursos humanos, ahora se habla de talento humano. Uh-huh. Entonces, se habla de que el talento humano es fundamental en una institución, llámese como se llame. Y claro, imagínate tú una institución con empleados, con funcionarios, con colaboradores que no sepan saludar, que no puedan dar un trato ni efectivo ni afectivo al público que ingresa, no puede dar una información correcta, o si lo hace de mala gana, gruñendo, ¿no? Uh-huh. Qué importante es realmente poder y aprender a relacionarnos. Claro, claro que sí. De hecho, yo suelo decir en nuestras capacitaciones que de qué nos sirve tener un PhD si seguimos siendo un HDP. Sí. Entonces, ¿de qué nos puede servir, no es cierto? O sea, ¿de qué me sirve tanto conocimiento? ¿De qué me sirve tanta habilidad si mi actitud me falla? Entonces, no soy competente. Entonces, dentro de este concepto, pues claro que sí, o sea, se cambia justamente la palabra recurso por talento al hecho de que el talento es ser competente. ¿Y cómo desarrollamos ese talento? A través de los tres mismos componentes: conocer, ¿no es cierto?, como te decía, de la guitarra, de teoría musical, tener la habilidad, los movimientos y desarrollar la actitud. Escuchaba ya hace un momento, mientras venía para acá, a Tajitos de Caña, de Juan Fernando Velasco, ¿no es cierto?, que estaba interpretándolo. Interpretando él, sí. Claro, estaba interpretando la canción. Entonces, imagínate un a Tajitos de Caña cantado con todo el conocimiento, con toda la habilidad, pero cantado en una tonalidad o en una forma de desgano, o en una forma de apatía, o con una actitud de que ya, ojalá se acabe rápido la canción ya para irme. Entonces, o sea, no contagiaría la pasión realmente que me hizo cantar en el auto mientras venía. Sí. Entonces, estos componentes son súper importantes, o sea, no podemos hablar de ser competente si uno de estos nos falla. Entonces, para poder ir desarrollando esto, como te decía, primero, tenemos que sacarnos los cucos de la cabeza. Los cucos de la cabeza, me refiero a sacarnos de esta parte de decir, ¿y yo por qué tengo que conversar con esa persona si ni siquiera le conozco? ¿Sí? En servicio al cliente, por ejemplo, el cliente no es la persona que viene a molestarte, o el cliente no es la persona que viene a quitarte tu tiempo. El cliente es la razón de ser de esa institución. Sea una institución, pública, privada, social. Claro, hablemos de público en general, ¿no? Es decir, el público que llega a una dependencia, a un centro comercial, es decir, esa persona que necesita realmente nuestra orientación, de nuestro servicio, dicho de otra manera. Claro, claro que sí, es la razón de ser de las organizaciones. Un poco este mundo tan rápido y competitivo en el que vivimos hoy día ha hecho que perdamos ese contacto o que deshumanicemos esos procesos. Pero realmente esa es la razón de ser de nuestras organizaciones, de cualquiera que sea de estas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener una una creencia, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo puedo trabajar yo en servicio al cliente teniendo una creencia de que soy malo para hablar con la gente o que soy malo para hacer amigos? Esos son los cucos que hay que en primer lugar sacar de la cabeza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser 100% social, como lo decíamos. Entonces, bajo ese concepto, pues es imposible que no tengamos el chip incorporado de hacer amigos. Ahora, quizás un poquito nos falta el ser competente, y eso es nuestro miedo. Por eso es que los componentes de la comunicación que nos van a permitir a nosotros potencializar nuestras habilidades sociales son tres: la comunicación no verbal, la comunicación verbal y la comunicación paraverbal. Llamemos comunicación verbal, entonces, llamemos a todo lo que es la parte fisiológica, ¿no es cierto?, a nuestro lenguaje corporal. Las miradas, las sonrisas, la expresión facial, la postura, el contacto físico, nuestra apariencia. Llamemos comunicación verbal, en cambio, a la forma en cómo saludamos. Ahí entrarían los protocolos, por ejemplo, en las organizaciones. Las presentaciones que hacemos, el pedir de favor, el siempre dar las gracias, el saber pedir disculpas, siempre unirse o enrolarse en el juego, en el pensamiento de otras personas, iniciar, mantener y terminar conversaciones o cambios de tema de una manera congruente. Y la comunicación paraverbal es la transmisión de las emociones. Es decir, mucho suele hablarse esto en pareja, ¿no es cierto? Dice, no es lo que me dijiste, sino cómo me lo dijiste. ¿Verdad? Es muy común eso. ¿Sí? Así es. Entonces, no es realmente lo que te dicen, sino realmente es la forma en cómo te dicen. Es esa transmisión de la emoción, de la tonalidad, el ritmo, la forma, y la suma de lo no verbal y lo verbal, que hace que transmitamos bien este mensaje. Entonces, a través de esto, pues a través del desarrollo de nuestra comunicación no verbal, de nuestra comunicación verbal y paraverbal, pues podemos tener esta magia de llevarnos bien con todos, incluso con quien nos cae mal, y mantener una buena relación social, pues siempre nos va a dar paz, nos va a dar calma. Y el no mantener resentimientos, pues también nos permite a nosotros de ir avanzando. De hecho, las habilidades sociales abren estas puertas de ir haciendo amistades, ir haciendo buenos negocios, ¿no es cierto?, ir haciendo una red de contactos, y también nos permiten incluso encontrar el amor de nuestras vidas, digámoslo de esa manera. Así es. Claro. Nosotros queremos agradecer enormemente la presencia de José Andrés Rivera acá en nuestro programa, dentro de esta ruta del alquimista. Siempre valoramos mucho tu tiempo y, por supuesto, esto que compartes con nosotros. Gracias, José Andrés. Amigas y amigos, yo quiero invitarles a ustedes, como cada mañana, a que sean parte, realmente de las actividades que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus diferentes espacios. Y miren ustedes, si ya se aproximan las fiestas de Quito, bueno, ya en algunos sitios ya se está festejando, pero como ustedes saben, la Casa de la Cultura tiene una cantidad de actividades permanentes y queremos que ustedes se integren a ellas, ¿no? Ayer en la noche hubo en el foyer de la Casa de la Cultura la presentación del grupo Pueblo Nuevo en sus 40 años. Y como eso, igualmente nosotros queremos decirles, vengan a nuestros conciertos, vengan a nuestra sala de cine. Tenemos la verdad mucho que ofrecer a nuestro público, a nuestra gente. En la mayoría de los casos, miren ustedes, son actividades de carácter gratuito. Por lo tanto, nosotros queremos que usted sea parte también de estos eventos. Se aproxima ya Domingos de Casa Abierta, igualmente. Tenemos una feria el 5 y el 6, feria artesanal, feria de diseño, feria alimentaria. Tenemos una muestra llamada El Presente del Pasado, coordinada y realizada por nuestros restauradores en el museo. Por lo tanto, nosotros queremos invitarles a todas estas actividades, a usted señora, a usted señor, que sea parte realmente de nuestra actividad. Nosotros vamos a concluir el día de hoy nuestro programa con este tema de los años 80, fines de los años 70, años 80, de Piero, se llama Ojalá. Quiero agradecer la atención del día de hoy, de todos ustedes, gracias a Andresito Viracocha. Desearles buen fin de semana, esperamos el día lunes tener la oportunidad nuevamente de comunicarnos. Gracias su sintonía, buenos días. Igual que el sol que ilumina sin pedir explicación, igual que Dios, Dios sos vos, es esa flor que se durmió. Siempre ir a la verdad, de la locura a la paz, de mi carne a la libertad. Siempre ir a lo real, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Si así no es, ese amor nunca traspasa una pared. Que nos mira siempre con piedad, igual el sueño,